brasilero. ¿Y sí, habla, y el que no habla estuve entiende? Cargando arena ahí en la encina, para pichadero. Ahí se habla así nomás, como comúnmente, así, así, así brasilero nomás, así, portugués, ¿no? La verdad, tú te intentas. En Montevideo sí es más difícil, ¿eh? ¿Y ustedes cómo le llaman a su lengua? Acá le llamamos portugués, ¿será? No sé, yo le pregunto a usted, ¿cómo le dice? Portiñol, que... ¿no es? ¿Eh? Portiñol, ¿no es que dice? Portiñol. ¡Ah! Sí, por ahí, güey. Portiñol, portiñol, no entiendo, ¿viste? ¿Y portugués qué? Portugués no es fronterizo. Es mío. Porque yo estuve trabajando en Brasil ahí, con esquilando por ahí. A mí me entendían bien de bien. Porque la idioma nosotros, acá en Uruguay, aprendí en la escuela uruguaya, pero pues, hablaban perfectamente, yo entendían bien ellos. Y, no, y yo también los entendía bien. Bien de bien. Perfectamente. Brasileiro cerrado en Uruguay, portuñol mezclado, ¿no? Y acá viene el brasileño que abre la radio ahí. Y lo entiende bien, de bien. Ah, no me acuerdo. Karen, vamos. ¿Qué significa? Liceo de gritar en el liceo, vamos. ¡Pah! ¡Qué atraso, ¿no? Uruguay! Carimbao, carimbao. Porque yo os he dicho hablar al maestro que. En el Brasil decían así. Por ejemplo, te decía un recibo o algo así, vamos, carimba y seguro. Carimba. Acá nos decimos sello. Le sellamos, ¿no? Una hoja, un expediente, se la sellan, ¿eh? Chim. Y él dice la carimba, carimba es. Yo, además que hay que entender, ¿no? ¿Qué pasa? Con los brasileños y con los de acá.